Consejos desde el banco con el DT de tus finanzas. No podés, García, no podés tener la casa así. Si con el Ciudad tenés un préstamo personal para remodelación de vivienda, descarga la app, hacete cliente y disfruta, crack. Jugá en el Ciudad, vení al banco que te banca. Propuesta de préstamos personales ofrecida por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, 399-9903-03-3025, cada vigencia 15-8-31-2025, sujeto a la acción de edición, producto de cartera de consumo. Para más información, condiciones y limitaciones aplicables, consulta banco.com.ar. El rotativo del aire de Radio Rivadavia. Siempre antes, con la verdad. 2 minutos de noticias. 7 de la mañana en Buenos Aires, la temperatura 9 grados 2 décimas, humedad del 89%, cielo ligeramente nublado. El gobierno denunció una operación de inteligencia ilegal. La justicia ordenó no difundir los audios filtrados de Karina Milei. Patricia Bullrich, por su parte, explicó la denuncia que hizo su ministerio para censurar periodistas y señaló: lo que está probado es que hay espionaje ilegal en la Casa de Gobierno. Un agente de espionaje, un traidor, una persona que va contra su propio país. No importa quién sea, lo importante es el hecho. Y yo no quiero cometer aquello que nos están haciendo a nosotros, que es hablar de quién es cada uno o hablar de sus conductas antes de que la investigación avance. Nosotros apuntamos todos a aquellos que fueron partícipes de una parte de este espionaje ilegal. En la Casa Rosada minimizan los efectos de los audios y creen que solo restará participación en las elecciones. Amplía Miguel Nikolic. Móvil. En La Libertad Avanza consideran que los audios tendrán como consecuencia una baja participación en las urnas. Hay mucha gente que podría elegirnos, pero que después de esto no va a ir a votar, expresó una fuente libertaria en los pasillos de la Casa Rosada. Con encuestas en las manos, el gobierno reconoce que hay dudas de que podría ganarle al kirchnerismo el domingo. Pensamos en octubre, aseguraron en Balcarce 50. Casa de Gobierno, Miguel Nikolic, Radio Rivadavia. El gobernador electo de Corrientes, Juan Pablo Valdés, cuestionó la falta de cumplimiento de obras nacionales. Así lo dijo por Rivadavia. Del otro lado no había señales. De hecho, nosotros tenemos muchos compromisos firmados por ellos, incluso la autovía de Corrientes, que está paralizada prácticamente o a un ritmo muy bajo llevándose adelante y no se puede terminar y no avanza. Es un compromiso que lo firmaron ellos con sus ministros. Entonces, uno va tratando de llevar la relación, pero llega un momento que hay que cumplir. Lionel Messi se suma hoy a los entrenamientos de la selección en Ezeiza. El capitán llegó para el partido del jueves a las 20:30 contra Venezuela, que será el último encuentro oficial de eliminatorias en nuestro país y se jugará en el Monumental. La práctica de hoy se realizará ya con el plantel completo. 9 grados 2 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, la humedad 89%. El cielo está ligeramente nublado y la máxima prevista para hoy en 15 grados. Radio Rivadavia, AM630. Todo lo que pasa, todo el día. Tránsito en Rivadavia 630. Tren Roca Ramal La Plata ya está completando el recorrido desde la capital provincial, en tanto el Bosque Vía Quilmes sigue limitado por obras hasta Berazategui. Demoras en la General Paz, tras un choque en la zona de Liniers en sentido hacia el Río de la Plata, justo en el enlace del distribuidor con la autopista Perito Moreno en dirección centro. Tengan en cuenta también ya autopista del oeste con demoras en Ituzaingó, lo mismo que Panamericana, desde la unión de los ramales Pilar y Escobar, ya hay retrasos en sentido hacia la capital. Desde Control de Tránsito, J. Lenetti. La mejor manera para estar informado es noticiasargentinas.com. Todo lo que necesitas saber al instante. Noticiasargentinas.com. Ya venimos. Rivadavia AM 630. Todo lo que pasa, todo el día.

porque me gusta disfrutarlo sin mirar la hora. Los colchones Gani son así, irresistiblemente cómodos. Gani, el placer se disfruta con los ojos cerrados. En este momento, en las estaciones de servicio, lubricentros, gomerías y autocentros del país, hay gente como vos agregando un limpia inyectores de Bardal en el tanque de un auto, una camioneta, un camión, una cosechadora o una lancha. Sí, son muchos los que eligen mantener limpio el sistema de inyección, porque así ahorran combustible y gastos de mantenimiento. Sea para nafta o gasoil, el limpia inyectores es de Bardal, el especialista en proteger motores y máquinas. De 6 a 9, esta mañana, con Nacho Ortelli por Rivadavia, AM630. El rotativo del aire de Radio Rivadavia. Siempre antes, con la verdad. 2 minutos de noticias. Ocho de la mañana en Buenos Aires, cielo algo nublado, la temperatura 9 grados, la humedad del 93%, la máxima estimada para hoy en 15 grados. Javier Milei prepara su discurso de cierre de campaña apuntando a la operación en contra del gobierno con los audios. Informa Miguel Nicolich. Móvil. El líder libertario pondrá mañana punto final a la campaña proselitista en la provincia de Buenos Aires en Moreno junto a sus candidatos. Será con un acto cerrado, con una estética similar a las de las últimas presentaciones provinciales. Según trascendió en la Casa Rosada, profundizará la narrativa desplegada desde el fin de semana por el gobierno. Apuntar a una operación de inteligencia detrás de la difusión de los audios y a la victimización por la divulgación de las grabaciones de la hermana presidencial. Casa de Gobierno, Miguel Nicolich, Radio Rivadavia. Patricia Bullrich remarcó la gravedad de los audios que se difundieron de Karina Milei. La ministra de Seguridad consideró que se trata de espionaje ilegal. Grabar en el mismo lugar donde funciona el Poder Ejecutivo es un acto de gravedad institucional, porque eso significa que las decisiones del gobierno pueden estar escuchadas por enemigos del país, pueden estar bajo una auditoría ilegal de organizaciones criminales. Es de una gravedad. Imagínense usted esto en la Casa Blanca, porque parece que nosotros, la Casa Rosada, no es importante. ¿Qué pasaría? Es un caso de seguridad nacional. Se conocieron fotos con dólares de la caja de seguridad de Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de la droguería suizo-argentina. Amplía Mauro Rosales. Móvil. La justicia sospecha que el dueño de la droguería suizo-argentina vació la caja y se llevó los dólares antes de escapar de un allanamiento en su casa de Nordelta. En las últimas horas, el jefe de seguridad del barrio Cerrado, Ariel De Vincentis, fue procesado por el juez federal Sebastián Casanelo por encubrimiento al señalar que colaboró en la huida del empresario de salud. Además, el juez ordenó el bloqueo del acceso a las cajas de seguridad de todos los principales involucrados, incluyendo a la familia Cobalí y a los exfuncionarios Diego Spagnolo y Diego Garbellini para evitar que se eliminen pruebas. Desde la droguería suizo-argentina, Mauro Rosales, Radio Rivadavia. Acusan a Rusia de interferir el GPS del avión en el que viajaba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. En una situación de emergencia, los pilotos tuvieron que utilizar mapas en papel para poder aterrizar el vuelo que la trasladaba desde Polonia a Bulgaria, cuyas autoridades apuntan a una acción del Kremlin. 9 grados 3 décimas la temperatura en Buenos Aires, la humedad 93%, el cielo está parcialmente nublado y la máxima está prevista para hoy en 15 grados. Radio Rivadavia, AM 630. Todo lo que pasa, todo el día.